Muy buenas tardes, soy Verónica Álvarez Duque del Foro Recursos Humanos. Hace unos días hablamos en nuestro programa de radio sobre algunas tendencias en gestión de personas para Latinoamérica, entre las cuales se encuentra el desarrollo de habilidades y competencias críticas para las organizaciones. El día de hoy tenemos como invitado a José Ignacio Tobón, colombiano, entrenador y consultor de negociadores y alta dirección a nivel internacional, quien nos hablará de dos habilidades que son fundamentales para las organizaciones, las cuales se deben potenciar en todas las personas para podernos enfrentar a los retos que hoy tenemos. Estas habilidades son la negociación y la resolución de problemas complejos. Buenas tardes, José Ignacio, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Encantada de tenerte en el Foro Recursos Humanos hablando en esta oportunidad de gestión de personas en Latinoamérica. José Ignacio, se ha mencionado hace algún tiempo que uno de cada tres trabajos será reemplazado para el 2025 y que en Latinoamérica el 83% de las compañías están evaluando cómo automatizar algunos roles. Por ello, debemos fortalecer algunas habilidades que son exclusivamente humanas. Tengo una pregunta para ti. Teniendo en cuenta tu experiencia como entrenador y como consultor de empresas con presencia en toda Latinoamérica, ¿cuál es tu visión respecto a estos datos que yo te acabo de mencionar? Sí, realmente hay una cantidad de oficios que pueden ser reemplazables, pero otros que no lo van a hacer. Incluso la inteligencia artificial estará pues luchando por la habilidad de pensamiento del ser humano. Pero hay unas cosas que hay que enfatizar, o sea, puntos en los cuales tenemos que enfocarnos para no ser reemplazables. Uno de ellos es donde hay que tomar decisiones en sistemas complejos. El otro es negociación. Es decir, negociación entre personas que están buscando las mismas metas, personas que están compitiendo por los mismos recursos. Negociación y pensamiento complejo serían dos áreas en las cuales hay que trabajar intensamente. Muy bien, también tengo otra pregunta. ¿Cómo deben entender las empresas las habilidades de negociación y resolución de problemas complejos en la actualidad? Listo. Empezamos primero por negociación. O sea, la negociación en realidad, en mi criterio, es algo que le permite a usted lograr mucho más con menos esfuerzo. Es decir, es una herramienta de eficiencia. En la negociación hay que tener en cuenta que la mayoría de nosotros tenemos una cantidad de errores, errores que son casi que fatales y epidémicos. Voy a mencionar los siguientes. El primero es temor al conflicto. Ese error es un error supremamente común y es nocivo, supremamente nocivo. Hay una definición de estrés que me encanta a mí, que es estrés es igual a demandas menos capacidades. Demandas son las metas, las misiones, los objetivos y capacidades las capacidades mías. Es decir, si yo puedo reducir el estrés de dos maneras, bajando las metas o subiendo las capacidades. Cuando la gente no tiene habilidad de negociación, entonces generalmente reduce el estrés bajando las metas. Lo que necesitamos es un poco más de ambición y más de habilidades para poder lograr eso. Eso se logra con negociación. El segundo error de negociación es mala planeación de la negociación. No la planeamos. Tenemos que planearla para hacerlo más estructurada. El tercer error es anclarse en posiciones. La gente se ancla demasiado en posiciones y logra muy pocos resultados. Y el cuatro, no saber manejar el valor, es la creación de valor. Que el pastel crezca, se llama creación de valor, y tomar la tajada captura valor. Nosotros necesitamos ser cada día mejores negociando, porque tenemos que tener acuerdos con muchas personas. Hoy, una de las palabras más importantes en organizaciones es interacción. O sea, hace 30, 40 años la interacción que una persona tenía con el resto de la organización era menor. Hoy tenemos interacción con todos los stakeholders, adentro de la organización, afuera de la organización. Es decir, una decisión del gobierno nos puede afectar, nos puede cambiar el negocio, ya sea para bien o para mal. Entonces nosotros necesitamos una cosa que es súper importante, que es la anticipación estratégica. Es decir, no resolver el problema ya causado, sino impedir que el problema llegue. Necesitamos interactuar con muchas personas y cada uno con ciertas agendas. Yo estoy seguro que si todos negociamos bien, o sea, que si la compañía, toda la organización negocia bien, no solamente los de compras, no solamente los de ventas, sino todo el mundo, pues lograríamos una mejor organización. Yo puedo mencionar una cosa que es como una especie de sensor. Yo sé cómo está el mercado dependiendo qué me dice la gente en los aeropuertos. Me encuentro en un cliente y me dice, necesito que me entrenes a mi gente. Yo digo, pero es que te he entrenado a todos los compradores y todos los vendedores. Y me dice, sí, pero es que necesitamos urgentemente que nos entrenes adentro de la organización, porque nos estamos matando adentro. Y es claro que se están matando, ¿por qué? Porque hoy las metas, lograr las metas hoy, es más difícil que lograrla de 5 años, porque hay más competencia, hay más complejidad, y cada cual quiere lograr las metas, porque la gerencia es, podríamos decir que es inelástica a las metas, es inelástica a las utilidades. No importa si antes se tenían 3 competidores y hoy se tenían 10, la gerencia quiere las mismas metas, no va a bajar la meta. Entonces eso produce mucho estrés y mucho conflicto entre organizaciones. Si nosotros logramos que negociemos todos, eso sería maravilloso, sería como pasar con menos estrés. Eso en cuanto a la negociación. En cuanto al pensamiento complejo o los problemas complejos, debo decir en primera instancia que en todos los estudios que se hacen acerca de las habilidades que las personas deben tener en los próximos años, el solución de problemas complejos es el número uno. Está encabezando todas las listas. ¿Y por qué? Es supremamente claro. Es porque estamos inmersos en este momento en un sistema complejo. Yo voy a hacer una pequeña análisis o pequeña muestra de lo que son los sistemas. Los sistemas, según unos expertos, se clasifican en 4. El primer sistema se llama sistema simple. Un sistema simple, todos sabemos exactamente qué es lo que hay que hacer, lo conocemos perfectamente, es estático. Y como todos lo sabemos, lo que hay que hacer es delegar. La recomendación es delegar. El segundo sistema se llama sistema complicado, que sabemos que no están funcionando las cosas. Si yo entro a mi computador o mi ordenador y me doy cuenta que abro Office y no me funciona, pues está claro que no funciona, pero no sé cómo arreglarlo. Ahí tendría que traer a un experto. El tercer sistema, que es el más importante y es el objetivo de lo que estamos hablando, se llama sistema complejo. El sistema complejo es un sistema donde se sabe cómo empiezan las cosas, pero no sabe cómo se terminan. ¿Por qué? Porque hay demasiadas interacciones de mi producto con una tecnología nueva, o con otro producto nuevo, o con un cliente que se abre nuevo, o con regulaciones nuevas. Es decir, ahí no hay posibilidad de pensar que las cosas son línea recta, que yo sé qué va a pasar en 3 años, 4, 5 años. ¿Por qué? Porque son interacciones. Entonces, como usted no sabe cómo termina, sabe cómo empieza, cómo no termina, la recomendación ahí es estar muy pendiente, hacer un análisis, un diagnóstico de cada movimiento, los sistemas, o de las tecnologías, o de las variables que afecten nuestro negocio. Y está el último, se llama sistema caótico, que es básicamente como una hemorragia, que usted sabe que si usted no hace nada, se muere. Entonces usted busca no una mejor solución, sino la solución que tenemos en este momento. Resumiendo, estamos en un sistema complejo. Entonces tenemos que trabajar para saber qué es la complejidad. Y estamos en interacciones, en organizaciones, la negociación nos ayuda. Esas dos variables o dos competencias serían un input interesante para nuestro desempeño. Muy bien, muy interesante. ¿Qué deben tener en cuenta las gerencias de personas o cuál es tu recomendación para todos esos gerentes de recursos humanos de la empresa en Latinoamérica y de hecho a nivel global para que puedan potenciar en sus colaboradores estas habilidades? Bueno, voy a hacer una lista casi interminable de recomendaciones. La primera, pues está derivada de lo que ya dijimos. O sea, primero que entiendan que estamos en un sistema complejo y en un sistema de interacciones. O sea, que eso ya no podemos escaparnos de eso. Segundo, también derivado de lo anterior, que no negocien las metas, que trabajen las capacidades. Porque si negociamos las metas, vamos a terminar siendo mediocres. Lo otro es que la competencia de negociación y la competencia de problemas complejos debe ser una competencia organizacional. De nada nos ganamos que un 10% sea excelente y el resto no. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Hay una cosa que se llama asimetría de capacidades. Un principio fundamental en negociación es que es mejor negociar con alguien que sabe negociar. Si estamos negociando con una persona que no tiene capacidad de negociación, pues estamos en dificultades. Voy a usar una expresión que posiblemente a algunas personas en algún país le parezca horrible la expresión, pero entiéndalo en buena fe en la expresión. Yo digo que no hay cosa más horrible que negociar con un bruto con poder. O sea, cuando la otra persona tiene poder y no tiene habilidades, está en dificultades. ¿Qué deberíamos tener? Nivelar las habilidades, pero nivelarlas por el lado bueno, no por el malo. Porque a veces se nivela por lo malo, o sea, que el bueno se vuelve malo. Hay que nivelarlos de tal manera que el malo se vuelva bueno. Y de tal manera que todos nosotros tengamos habilidades, no de una persona, sino corporativas. Habría que tener también en cuenta muchísimas otras cosas, pero yo insistiría en que tenemos que trabajar en la simplicidad. Hay una preocupación mundial por la simplicidad y me han llamado varias compañías de varios continentes a que les ayude en ese tema, que les hable de simplicidad. Yo por lo menos traería una frase de un señor experto en simplicidad que resume lo que yo pienso sobre eso. Dice, todo conocimiento de alta calidad siempre simplifica, nunca complica. Las organizaciones hoy son complejas porque están en un mundo complejo, pero los procedimientos que las compañías están generando todos los días y creándolos la están volviendo más enredada, más que compleja. O sea, hacer las cosas hoy está más difícil que hacerlas 10 años. Y a veces con complejidades innecesarias, o sea, creadas por el ser humano. Otro principio que podría resumir, que es una parte de mi filosofía, es que como estamos en un sistema complejo y los problemas son complejos, las soluciones tienen que ser simples. Sería horrible que el problema fuera complejo y la solución fuera compleja. Ahora, también otro punto que debemos entender aquí es el nivel de análisis. Cuando uno está en un sistema complejo, si lo analiza muy superficialmente, las soluciones son superficiales y esas soluciones no van a funcionar, porque no tienen ningún efecto. Pero hay otras personas que se van a hacer un análisis supremamente profundo. Tan profundo que las soluciones que se están planteando son inviables, porque habría que cambiar demasiadas cosas, están fuera de nuestro área de control. Entonces lo que hay que hacer es un sistema de profundidad media donde tengamos soluciones que sean factibles y que nos produzcan resultados reales. Muy bien, yo quisiera cerrar esta entrevista con una pregunta. ¿Cuáles son los tips que consideras fundamentales para sacar lo mejor de las personas en esta época que tenemos de cambios acelerados? Sí, voy a mencionar algunos. Hay una expresión que me encanta, que dice nadie lava carro alquilado o coche, depende del país donde esté. Cuando yo oí eso, dije, yo llevo 30 años alquilando carros y nunca he lavado un carro. ¿Por qué no lo he lavado? La razón es muy simple, porque no es mío. A nivel corporativo, entonces, ¿cómo traduje yo esta expresión? Nadie trabaja en la ciudad de otro. Por eso muchas veces las visiones no se ejecutan, porque es la visión de la gerencia o de la alta dirección, pero no el portero, no el obrero. Entonces lo que hay que hacer es cómo hacemos para que todo el mundo esté unificado, que compre las ideas. Cuando las compre, ya las cosas funcionan, porque ya son de ellos. Si son de ellos, van a trabajar sobre eso. Entonces esa sería una cosa que habría que hacer, pero urgente. O sea, que la gente compre las ideas, que se involucre, que la gente mire las cosas como una aventura donde la gente se involucra ellos mismos voluntariamente. Ahora, es importante también que pudiéramos lograr eliminar la dicotomía trabajo-placer. Es decir, que la gente estuviera feliz trabajando. ¿Y cómo está feliz trabajando? Cuando le parece atractiva. O sea, lo que debemos hacer que sea atractivo lo que la gente está haciendo y que contribuya a algo mucho mayor que ellos. Pero cuando ya se unen a esa aventura, ya las cosas no hay que hacer mucho esfuerzo. Por ejemplo, a mí me llaman con mucha frecuencia, claro, debo reconocer, menos hoy, porque ya conocen mi filosofía, me llamaban muchísimo, era que nos motivara a la gente. Yo me resistía por principio, porque decía yo, mi filosofía me impide ir a motivar a la gente, porque es que la motivación tiene que ser interna. Si no es interna, estamos perdidos. Viene una persona, yo soy capaz, tengo habilidades para hacer llorar a la gente, y se coge las manos y lo que sea, pero eso ahí lo único que gana es el conferencista, no gana la organización. Lo que hay que hacer realmente es que ellos deben entender varias cosas. Lo primero y es lo número uno, que la persona esté apasionada con lo que está haciendo. Esa pregunta es demoledora. ¿Usted está apasionado con lo que está haciendo? Si la respuesta es no, Houston, tenemos un problema. Hay posibilidades de resolverlo, pero más costosas. Entonces, lo primero es que esté apasionado. Cuando una persona está apasionada, le dedica más tiempo, más recursos, Es decir, cuando está apasionado no existe cansancio, no existe horario, porque está apasionado. Entonces no hay que motivarlo. Pero si es apasionado, es muy posible que eso lo convierta en excelente. Y si es excelente, eso aumenta las posibilidades de que le paguen bien. Y si le pagan bien, se apasiona más. Es decir, lo que necesitamos es tener en esas personas, buscar círculos virtuosos autoalimentados. O sea, se apasiona, excelente, le pagan bien, se apasiona más, más excelente, de tal manera que no haya que motivarlos. Pero si ese círculo virtuoso se rompe, habría que motivarlos, con motivación externa. Entonces tenemos que trabajar. Se ha trabajado mucho, es que felicidad está bien, pero lo que necesitamos también es que no haya incompatibilidad entre trabajo y placer, que no haya incompatibilidad entre los objetivos de la empresa y los objetivos de las personas. Es decir, que la persona sepa que lo que está haciendo está ayudando a alguien, que lo que está haciendo está modificando una sociedad, que lo que está haciendo está contribuyendo a que estemos mejor de lo que estábamos antes. Y aunque parezca ridículo, que cada persona diga que el mundo lo va a dejar mejor de lo que lo recibió. Que es básicamente, en manera técnica, crear valor. Que crear valor es la diferencia entre la salida y la entrada. Yo soy maniático del valor, mediante esta definición. Es decir, en estas palabras que hemos tenido, si usted que estaba escuchando esto, al comienzo estaba en un nivel 1, y apenas termine, está en un nivel 2, que es mayor, yo creo valor. Todos tenemos que crear valor. Absolutamente todos tenemos que crear valor. Y hablando de la organización, hay muchas maneras de crear valor. Primero, toda función de la organización debe crear valor. Absolutamente toda función. Porque si no crea valor, no debe existir. ¿Y cuál es la mejor, la más simple forma de crear valor? Hacerle más fácil el trabajo al otro. Si nosotros logramos que cada persona esté perfectamente en la misma línea, de que la función de él es hacerle más fácil el trabajo al otro, la organización va a funcionar perfectamente. Pero no, por experiencia, y ustedes que están oyendo esto van a saberlo, hay mucha gente que cree que el poder es para bloquear al otro. O sea, que la función de él es hacerle más difícil el trabajo a los demás. O sea, está perdido. Pero si esa persona dice que hacer el trabajo al otro más complicado es la función de él, ese es un problema gerencial. Porque todo en la vida es problema gerencial. Es decir, este puede estar a nivel 3, 4, 5, 6, el que sea. Pero eso es problema de la alta dirección, que no ha vigilado para que esas personas que no están funcionando, pues no afecten negativamente a nosotros. José Ignacio, muchas gracias por compartir tu conocimiento y muchas gracias también, me uno a tus palabras, porque con esta entrevista también nos estás ayudando en el Foro de los Recursos Humanos a generar aún más valor en las organizaciones. Que estés muy bien. Gracias a ti.